amigos, bienvenidos a este resumen de las principales noticias deportivas. Iniciamos con la victoria del Real Madrid ante Pachuca, que no solo fue intensa en lo deportivo, también se volvió tensa fuera del balón. En los minutos finales, Antonio Rüdiger acusó al defensor argentino Gustavo Cabral de usar insultos racistas. De inmediato la FIFA activó su protocolo de investigación. El técnico merengue Xabi Alonso fue claro, apoyamos a Toni, si pasó es inaceptable. Pero Cabral no tardó en responder, aseguró que todo fue un malentendido, que nunca usó expresiones racistas. Según él, solo repetí una frase común en Argentina. El técnico de Pachuca, Jaime Alonso, salió en su defensa y dijo que confía plenamente en su capitán. Seguimos con la NBA y Oklahoma City Thunder, que hizo historia por primera vez desde su mudanza de Seattle. Levantaron el título de la NBA tras vencer 103-91 a los Indiana Pacers en el séptimo partido de la final de esta temporada. La segunda mitad de los Thunder sacaron su mejor defensa. Julius Alexander fue una máquina con 29 puntos y 12 asistencias. Y con el título de Oklahoma pasamos a los anillos de campeones. Este anillo no solo es cualquier joya, está hecho a la medida de cada equipo y puede costar entre $50,000 y $150,000. Sí, escuchaste bien, entre $50,000 y $150,000. El anillo más caro de todos los tiempos es el de los Lakers del 2020, hecho en oro blanco y diamantes. Algunos incluso lo han subastado. El de Kobe Bryant superó los $900,000 y el de Michael Jordan llegó a $200,000. Además de los jugadores, también los reciben entrenadores y directivos. Es un símbolo de esfuerzo colectivo que pocos tienen el privilegio de portar. Y con la raqueta en manos, pasamos con Carlos Alcaraz, que sigue escribiendo su nombre en la historia del tenis. Esta vez se coronó campeón del ATP 500 de Queens por segunda vez al vencer en 3 sets al checo Jiří Lechenka. Con este trofeo suma su tercer título seguido tras ganar en Roma y Roland Garros y lleva 18 victorias consecutivas, un ritmo que lo convierte en el principal candidato al título de Wimbledon. Actualmente está a solo 1030 puntos de Jannik Sinner en el ranking mundial. La pelea por el número uno está más encendida que nunca. Y cerramos con una actuación de Shohei Ohtani. El japonés volvió a hacer magia, esta vez con los Dodgers. Abrió el partido como lanzador y también brilló como bateador. Desde la lomita colgó un cero en su primera entrada y ponchó 2 en un solo inning. Y luego con el bate conectó su jonrón número 26 de la temporada. Impulsó 5 carreras y hasta limpió las bases con un triple. Después del partido, Ohtani dijo que todavía está en proceso de adaptación como pitcher. Imagínate cuando esté al 100%. Es la primera vez en casi 2 años que lanza y batea en el mismo juego. Amigos, si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo más relevante de lo que pasa en el terreno de juego. Nos vemos en un próximo video, amigos.